Maravilla sonora. Maravilla sonora. Maravilla sonora. Maravilla sonora. Diamantes musicales de muchas caras se infiltran en tu radio. Maravilla sonora de naturaleza guerrera. Rebelde y reveladora se siente la música. Diamantes musicales de muchas caras se infiltran en tu radio. ¡Jayaya, Bolivia! Hoy nos visita Norte Potosí. Desde allá, desde Bolivia, desde Potosí, cuna del charango y zona de una profunda y antigua riqueza musical. Estas canciones nos aparecen en lengua quichua, con particulares ritmos que a nuestros oídos occidentales pueden sonar extraños. Ritmos que no pudieron colonizar. La unión de las voces y las cuerdas se concreta en un momento mágico de la conexión musical. Vienen a restablecer un equilibrio cósmico con la Madre Tierra, con la Pachamama y el propio caudal de poder, donde reside la más profunda raíz de la identidad. Son unos instantes en que el ser humano y la existencia cobran sentido más allá de lo que podemos explicar. El precioso milenario mundo andino guarda tesoros de todos los colores del arco iris. Esta ancestral manifestación está muy viva y también se ha mestizado traviesamente con otros ritmos. ¡Jayaya, Bolivia! Siani son colay, rumi rumilla da urtilay. Yanta purisiani son colay, rumi rumilla da urtilay. Anta muna sus pasos colay, maiman pesilla sa urtilay. Anta muna sus pasos colay, maiman pesilla. Una antahuacas pa' son joyay, se aferra hacia guay. la purisia ni son polay, rumi rumilla da urtilay, ñanta purisia ni son polay, rumi rumilla da urtilay, anta muna sus pas son polay, vengan pesilla sa urtilay, anta muna sus pas son polay, vengan pesilla sa urtilay. Eso, chiquitito, chiquitito. www.lavaca.org